sentía aún no ha llegado, pues tú aún estás creciendo. Ay, Dios mío, ¿ahora qué hago para avanzar al lado de otra gente y no así sentirme muy diferente? Pues yo no tengo a mi mamá. Tu recuerdo es guardado en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor, aunque sé que no me olvides.